Bueno, les decía, vamos a trabajar sobre la idea de entrevista. Una entrevista, ¿se acuerdan que la clase que repasamos un poco todos los instrumentos de recolección de datos, es decir, encuesta, entrevista, observación y análisis documental? Habíamos dicho que la entrevista y la encuesta ambas consisten en preguntar, en interrogar, en hacer una consulta, pero que son dos maneras muy diferentes entre sí de preguntar. Porque la encuesta realiza una misma pregunta a una cantidad importante de personas para que la respondan y elabora después algún tipo de estadística acerca, a partir en base a la respuesta que las personas dieron. En cambio, la entrevista es una conversación más singular, más situada. No me interesa ver cuál es la gran tendencia de una población en una entrevista. Lo que me interesa es que una persona que está en una situación determinada en la que yo no estoy y cuyo punto de vista me interesa, me cuente cómo ve un determinado asunto, cómo lo vive, cómo lo siente, en qué términos se lo plantea, qué tipo de experiencias rodean ese acontecimiento, etc. Entonces suponete que el tema fuera la evaluación, en una encuesta yo podría preguntarle a 500 maestros cómo evalúan y les daría cuatro opciones y entonces me sale una de esas típicas tortas que reparten las respuestas en cuatro, por ejemplo, colores, ¿verdad? Eso es lo que caracteriza a una encuesta. En cambio, una pregunta, yo me quedaría conversando un buen rato con un solo profesor o con dos o con tres, si son grupos focales o entrevistas grupales, pero lo habitual es que las entrevistas sean individuales, porque me interesa saber de qué habla cuando habla de evaluación, qué piensa cuando se lo invita a hablar de evaluación, cuáles son las cosas que lo preocupan. La metáfora que más me gusta para pensar una entrevista es la de el extranjero. ¿Alguna vez viajaron a otro país en el que alguien les contó cómo eran las cosas o a otra ciudad? ¿Tienen recuerdos de algún viaje? ¿Más o menos reciente? Sí, pero no me acuerdo. ¿A dónde fuiste? Nueva York. ¿A Nueva York? ¿Y ahí alguien te recibió? ¿Alguien local? ¿Alguien que vivía ahí? ¿O solo? ¿Familia o amistades? Sí, conocidos. No, conocidos no. No. ¿Hiciste algún tour, una guía de turismo? ¿Un city tour en Nueva York? Sí. ¿Alguien que te llevó por la Quinta Avenida, te mostró la Estatua de la Libertad, no sé, te explicó la historia de algo? Sí. Bueno, en una entrevista pasa algo parecido. Uno llega a la vida del otro, a las palabras del otro, al discurso del otro, y uno deja que el otro le cuente cómo es ese lugar simbólico que es su pensamiento, su imaginación. Entonces te dice, bueno, venga por acá, fíjese, acá tengo unos miedos, se los voy a mostrar, son por esto, por aquello, acá tengo unas esperanzas, acá hay cuatro monumentos que me parecen importantísimos. Y entonces monumentos pueden ser, si estamos hablando de la evaluación, por ejemplo, el miedo a ser autoritario a través de la evaluación. Otro monumento que te muestra y te cuenta la historia puede ser el compromiso con el aprendizaje de los alumnos. Van a aparecer cosas que uno, como no visitó ese país antes, no las conocía, y el único que te puede contar es alguien que vive ahí. Hay muchos habitantes en Nueva York y hay muchas personas vinculadas con la evaluación. Por eso no da lo mismo a quién le preguntamos. Pero eventualmente le vamos a preguntar a distintas personas, cada una nos va a contar algo diferente, pero en suma va a haber algunas cosas en las que todos van a coincidir, o algunos temas que todos van a abordar y los van a tocar desde lugares un poquito diferentes. Por eso cuando uno investiga con entrevistas, uno no hace una sola entrevista. Uno hace unas cuantas y elige a personas que abarquen distintas formas de pensar o mirar el problema que estamos investigando. Por ejemplo, si fuéramos a investigar, como nos interesa a nosotros, algo relacionado con las situaciones del juego, por ejemplo, las jugueterías, que era uno de los temas que había aparecido, entonces uno podría entrevistar a un juguetero, pero también podría entrevistar a una persona que fue a comprar un juguete. Y en el momento en que está saliendo con el paquete, decirle, ¿puedo hablar un ratito con usted? Estoy haciendo una investigación. Y las cosas que dice el juguetero seguramente son distintas de las que dice el comprador. A esto se lo suele llamar triangulación de fuentes. Cuando uno frente a un mismo episodio, entrevista a distintas personas. Un ejemplo simpático de esta triangulación de fuentes lo saco de mi propia investigación, que fue mi tesis doctoral. Yo elegí algunos episodios que me contaron que habían sucedido en sexto grado, por ejemplo, el episodio de los libros rotos, el episodio del bullying, ciberbullying a un niño, el episodio de la ventana rota de un pelotazo, y sobre esos tres episodios le pregunté a la maestra, le pregunté a la directora y le pregunté a los chicos, y en algunos casos también le pregunté a algunas familias. Entonces yo tenía tres o cuatro puntos de vista diferentes del relato de la misma historia, de la misma anécdota, que estaba en la memoria de todos, porque todos pertenecen al mismo sexto grado. Todos lo vivieron, pero cada uno lo cuenta de un modo distinto. Imagínense lo interesante que es después reconstruir esa historia escuchando todas esas voces. ¿Qué más decir sobre la entrevista? La entrevista consiste en una invitación a conversar. Suele pensarse que esa invitación tiene que estar apoyada en una guía de entrevista. Por guía de entrevista, el estereotipo más frecuente es una lista de preguntas. Sin embargo, la guía de entrevistas no necesariamente está hecha de una lista de preguntas. Puede estar hecha, y me parece mucho más interesante que sea así, de una lista de temas acerca de los cuales queremos conversar. Y las preguntas, en todo caso, las vamos formulando de una manera espontánea durante la conversación, y esa lista de temas nos sirve para ir tachando cosas de las que ya se hablaron y que no quede nada importante fuera de la charla. Pero lo más interesante en una entrevista no es decir, te voy a hacer la pregunta número uno, chao. Ahora te voy a hacer la pregunta número 2. ¡Plan! Y que la persona vaya acomodando su discurso al ritmo en el que responde nuestras preguntas que ya estaban escritas de antemano, porque eso no sería una conversación. Lo más interesante es hacer una pregunta amplia para abrir la conversación sobre un tema. Hablemos del juego, hablemos de los juguetes, hablemos de la evaluación, y esa conversación fluye naturalmente. Yo trato como entrevistador de hablar lo menos posible. Estoy ahí para escuchar. Porque si yo hablase mucho y yo dijera mis opiniones, dijera de forma explícita las cosas que surgen de mi propio punto de vista, entonces podría suceder que para complacerme, para agradar, el entrevistado termine estando de acuerdo conmigo y no sea una entrevista que sirva para descubrir cómo es el mundo de la otra persona, sino que sea una entrevista para descubrir cómo yo le impongo mi mundo a la otra persona. ¿Se entiende? Ese es el mayor peligro en una entrevista. Por ejemplo, entrevistar a alguien y decirle, tremendo, como los estudiantes se asustan con la evaluación, ¿no? A ver, hablemos de eso. Bueno, si yo hago eso, entonces yo no le estoy preguntando qué es lo que él tiene para decir sobre la evaluación. Le estoy diciendo que hablemos sobre lo que yo tengo para decir sobre la evaluación. Y eso yo ya lo sabía. No es para eso que hago una entrevista, para convencer al otro. Hago una entrevista para descubrir qué le parece importante al otro decir acerca de un tema. Entonces tengo que tener muchísimo cuidado de no imponerle mis temas, mis jerarquías, mis prioridades, mis puntos de vista, sino de estar muy atento para dar lugar a que surjan los intereses, las prioridades y los puntos de vista del entrevistado. En este punto, la guía de entrevista no es una herramienta para hacer hablar al entrevistado. Es una herramienta para escucharlo. Esta idea, la repito, la guía de entrevista no es una herramienta para hacer hablar al entrevistado, sino que es una herramienta para escucharlo. Es una síntesis maravillosa de la actitud del entrevistador y de cómo no tiene que imponerle al entrevistado sus opiniones, pero tampoco tiene que hacerlo caminar como dándole una alfombrita de la cual no puede salir, porque las propias preguntas que yo haga también van a traslucir mis puntos de vista. Entonces, más que hacer preguntas muy dirigidas, conviene proponer temas. Y va a tener finalmente la conversación la forma de alguien que pregunta y alguien que responde. Pero es mejor que las preguntas se den más naturalmente en la conversación. y que de acuerdo a la onda que se da en la charla con la otra persona, adecuemos las palabras que usamos para preguntar a la naturalidad de esa conversación. ¿Se entiende? Sí. ¿Estás bien? Sí. Te veo medio tirada. Sí, estoy media. Bueno, si te sentís mal, todo bien, no te preocupes por la falta, recuperarte, qué sé yo. Bueno, entonces, dicho esto, lo que me gustaría hacer es que nosotros escuchemos ahora un audio con un pedacito de entrevista y hagamos un juego de que si esta fue la entrevista que hicimos y la grabamos, ahora la estamos escuchando por segunda vez, grabada, y lo que hacemos es construir una interpretación a partir de lo que el entrevistado dijo. ¿Cuáles serían las reglas de este ejercicio? Escuchar el texto de la voz del entrevistado. Es decir, considerar a su voz, a sus palabras, como un texto escrito en el cual nosotros vamos a subrayar las ideas principales y vamos a tratar de traducir ese texto a un gráfico, a un cuadro, a una esquemita, como esos que se utilizan para sintetizar un sistema teórico, con flechitas que van de un concepto a otro. Vamos a ver cuáles son los conceptos centrales que surgen de la voz del entrevistado y vamos a acomodarlos en el espacio gráfico, en este caso del pizarrón, para tratar de entender de un vistazo cómo es el sistema de pensamientos y de ideas del entrevistado. A cada elemento que sea susceptible de ser subrayado en ese texto, lo podríamos llamar una unidad semántica, una unidad de sentido, una idea concreta, si quieren, para que sea más fácil de entender. Entonces, tomamos cada una de estas unidades semánticas y después tratamos de armar un rompecabezas con todas ellas. ¿Les parece? Bueno, voy a ponerle play al audio y vamos a escucharlo. Ahí vamos. Me interesa saber cómo percibís en tu materia la cuestión de la asistencia de los alumnos. Es decir, vienen a las clases, mucho, poco, nada. ¿Cómo sentís que funciona esa parte del encuentro pedagógico que tiene que ver con asistencia de los alumnos a clase? Bueno, yo estoy en lo que se llama los EDI, los espacios de definición institucional, y se supone que es una materia que se elige. Ahí apareció una primera idea, ¿verdad? Yo traté de instalar el tema, no sé, a ver de qué otra manera lo podría haber preguntado, si no fuera así, para condicionar menos. ¿Cómo podría haber formulado la pregunta? Es verdad, yo dije, vienen mucho, poco, nada, ahí ya instalé un camino posible para pensar, ¿no? Pero bueno, fíjate que lo primero que ella contesta es, este es un espacio opcional. Los chicos lo eligen, los alumnos, es un EDI, o sea que ellos podrían estar acá o en otro lado. Entonces, pongo el carácter opcional, anoto, digamos, en el pizarrón. Este es un tema, carácter opcional. Lo trajo la entrevistada, no lo traje yo. ¿Cómo sigue? Siendo una materia que se elige, está dictada a las 8:20 de la noche y los alumnos terminan casi a las 11. Ahora hace referencia al horario, un horario tarde, de 8:20 a 11 de la noche, ¿sí? El horario. Bueno, son dos cosas que ella nos está diciendo que evidentemente tienen que ver con la asistencia. En primer lugar, ya podríamos ir hipotetizando que una materia que uno elige es una materia a la que uno va con más gusto que una materia obligatoria, y que una materia en un horario incómodo, muy tarde, es una materia a la que uno podría ser más propenso a faltar. Ya nos dijo dos cosas útiles para entender el problema que a nosotros no se nos habían ocurrido en principio. Seguimos. De la noche. Es un horario muy extendido y muy al cierre del día. Y esto a veces produce ausencia. Bien, muy extendido y muy al cierre. O sea que a ella le parece importante pensar la duración de la clase, no a la hora en la que está, sino cuánto dura, de 8 a 11, ¿sí? Son 3 horas largas, entonces dice, capaz que eso incide, y con respecto al horario, también dice, el horario propiamente dicho, ¿no? Muy al cierre, dice ella, ¿no? Tarde, digamos. Tarde, al cierre, dice ella. Entonces, son dos características del horario que surgen del, dentro de la unidad semántica horaria, hay dos derivaciones que tienen que ver con esto. El interés está permanente, pero siempre hay algún factor que hace que se produzcan ausencias, ¿no? El interés está, pero siempre hay algún factor que hace que se produzcan ausencias. O sea que hay un tercer asunto acá, que es el interés. ¿Sí? El interés lo relacionamos con algo que ya apareció antes, ¿no? Que es el carácter opcional. Porque el mismo interés que los hace elegir, los hace venir. ¿No es cierto? Entonces ahí empiezan a relacionarse entre sí los elementos de esta, de las unidades semánticas de este texto. Cuando me quedas, creo que el punto clave es el interés por hacer este espacio de definición, ¿no? Creo que el punto clave es el interés, o sea que esto está subrayado. Por ella dijo que era el punto clave, entonces yo lo marco también como una, como con un signo de admiración en el registro, como para subrayarlo. ¿Se dan cuenta que se va armando de esta manera un cuadrito, un sistema teórico, un esquema en el cual estamos procurando respetar exactamente lo que el entrevistado dice? No estamos poniendo nada nuestro todavía. Pero, a medida que avancemos, consideremos la posibilidad de incluir, tal vez en otro color, alguna hipótesis nuestra, o, no digo alguna hipótesis necesariamente, pero alguna ampliación de lo que ella dijo. Porque, por ejemplo, ¿qué es lo contrario del interés? El desinterés. Entonces yo podría tener acá, por ejemplo, la idea de apatía. Vieron que muchas veces uno se queja, los alumnos en la secundaria son apáticos, no les interesa, por ejemplo. Entonces, lo tengo ahí a mano este tema, para ver si lo relaciono con algo que ella diga. Porque ella está hablando del interés, no dijo la palabra apatía, desmotivación, nada de eso. Pero cuando subraya tanto el interés, como yo vengo leyendo sobre estos temas, y yo sé que lo contrario del interés es la apatía, la desmotivación, y que es un tema del que se habla también, lo tengo ahí a mano, un poco lo traigo desde el marco teórico, ¿no es cierto? Y del carácter opcional, ¿qué sería, por ejemplo, lo contrario? La obligación. La obligación. Entonces pongo también obligación para tener a mano estas palabras y eventualmente establecer relaciones también con ellas. Y sigo. Con esta materia particular. O sea, ¿vos crees que el hecho de que ellos tengan la opción de elegir la materia hace que vayan con más entusiasmo y su asistencia sea más constante? Por ahora yo lo estoy evidenciando. Ahí yo puse en palabras lo que ella ya había dicho, porque es una manera de intervenir en la entrevista sin coaccionar, sin dirigir las palabras del entrevistado, pero para intervenir en la conversación y que sea una conversación. Pero la idea es que ella siga hablando. Hay otros profesores que no logran que a esa hora los alumnos se les queden. Es decir, que ella también ahora está midiendo, digamos, el éxito de su materia comparándolo con otros. Y la medida es la asistencia de los alumnos. Entonces, eso es algo nuevo, ¿no? Entonces, la asistencia pondríamos, ¿cómo lo escribimos esto? ¿Qué título le ponemos? Vamos a usar la palabra cómo, que ya sabemos que nos gusta para estas cosas, ¿no? La asistencia. ¿Cómo? ¿Qué? ¿De qué es una medida la asistencia, según lo que acaba de decir esta profe? De éxito. Bueno, por ejemplo, como evidencia de éxito de la clase. ¿Alguna otra palabra que no sea éxito, más puntual, más específica? A ver. Como que ella se siente buena profesora porque los alumnos vienen y al de al lado los alumnos se le van y ella dice, yo seré mejor profesora que el de al lado porque mis alumnos deciden quedarse, ¿no? Sí, éxito, logro, a ver, sigamos buscando. ¿Cuarta constancia? ¿Constancia? De los alumnos. Claro. Pero no es exactamente, es verdad que debe ser una evidencia de la constancia de los alumnos, pero no es exactamente lo que ella dijo. Porque ella dijo, uno ve que a otros profesores los alumnos se le van y a mí se me quedan. Entonces, ¿la asistencia de qué es evidencia? De enseñanza. Ah, de interés. del interés que ella logra generar, de que su clase es buena, qué sé yo, ¿no? Bueno, pasa que la palabra interés ya la habíamos puesto y ya lo habíamos relacionado, pero acá hay algo sutilmente diferente, ¿no? Como evidencia, qué sé yo, podríamos poner de buena enseñanza, por ejemplo, de buena enseñanza. Quedó medio largo esto, pero bueno. A ver, sigamos escuchando, a ver qué dice. Supongo que tiene que ver con la hora, ¿no? Y en cuanto a las reglas que la institución te pide que sigas respecto de la licencia, por ejemplo, tomar lista o hacer algún otro tipo de control, ¿vos eso lo llevas a cabo? ¿De qué manera? Sí, en general lo llevo a cabo, lo llevo a cabo con el final. Bueno, ¿qué apareció ahí? Ella dice que toma lista, y que toma lista al final. Entonces, ahí aparecen dos elementos nuevos. Uno vinculado a la obligación, que es, ¿no?, tomar lista. Y ella dice que toma lista al final. Entonces, ¿de qué está hablando? Así como cuando hablábamos del horario, tenía una duración y tenía una ubicación en la jornada, cuando hablamos de tomar lista, acá habría un elemento de la lista que es la diferencia entre tomar lista al comienzo o tomar lista al final. Bueno, no sé si habrá alguno que tome la mitad, no sé yo, pero ella está diciendo que toma al final. ¿Tendrá eso también un valor explicativo respecto de por qué los alumnos no se levantan? Pero ella no está diciendo, los alumnos se quedan porque mi materia es muy interesante y soy buena profesora, está diciendo, ¿no? No está diciendo, se quedan porque tomo lista antes de terminar la clase. Pero fíjense que podría estar incidiendo también, ¿no es cierto? Entonces ahí hay algo interesante. Lo interesante es que ella busca la evidencia de que los alumnos se queden en aspectos pedagógicos y también hay una evidencia en aspectos más administrativos. Y esto que estoy diciendo también podemos incluirlo como un elemento más interpretativo, lo pongo, digamos, acá hay un elemento y acá hay otro elemento. Entonces estos dos elementos, la buena enseñanza y tomar lista al final, abren una dicotomía entre lo pedagógico, digamos, versus, yo no sé si llamarlo lo administrativo. ¿Cómo lo llamaríamos a esto de tomar lista al principio o al final y que los alumnos se queden por la lista? ¿Serían las reglas, lo político, no sé? Lo administrativo también, bueno, pongamos lo administrativo por ahora, sabiendo que después podemos buscar otras palabras que nos gusten más, porque estas no surgen de la voz del entrevistado, sino que las estamos poniendo nosotros, ¿no es cierto? Bien, vamos a ver cómo sigue. Voy recibiendo las que me acaban llegando, porque tiempo intermedio entre que dejan una materia y arrancan con esta, y eso también, el espacio intermedio hace que las demoras hagan que no lleguen a horario. Bien, ahí aparece un elemento nuevo que tiene que ver también con el horario, ¿no? El carácter consecutivo sería, así como dijimos la duración y la ubicación, podemos poner el carácter consecutivo de otra materia porque esas transiciones contribuyen a los atrasos. Entonces el tiempo que no podría aprovechar es menor y nosotros hacemos modalidad lúdico-vivencial, entonces es complejo. Ah, bien. Dice que su materia no es una materia expositiva, no es una materia en la que los estudiantes tienen que estar todo el tiempo escuchando lo que ella dice y tomando nota, sino que es una materia lúdico-vivencial. Si llegas tarde o te vas antes, es más problemático. ¿Cómo lo ponemos eso? ¿Dónde lo agregaríamos dentro de este pizarrón? ¿A qué se parece? ¿Con interés? ¿Con qué tiene que ver que sea lúdico-vivencial, digamos? Es una característica de la materia. No, con la asistencia. ¿Dónde? El que sea lúdico-vivencial es una característica de ese taller en particular. ¿Hay alguna otra característica de este taller que esté enunciada en alguno de estos recuadritos? Que Esto no, es de los alumnos. El interés es de los alumnos. El horario es una característica del taller, uno podría agregarlo acá. El carácter opcional del taller también es una característica, lo podríamos relacionar con esto. La obligación, bueno, es al mismo tiempo obligatorio y lúdico vivencial. Me parece que el que más se parece es el carácter opcional, ¿no? Lo podríamos sacar cerquita de esto, digamos. Relacionado con esto, podríamos decir, es de una modalidad vivencial, lúdico vivencial. Es decir, si están todos haciendo un ejercicio de meditación o un juego y alguien llega tarde, ya se formaron grupos o parejas, nos imaginamos que va a ser más problemático, ¿no? Voy a abarcar todo este tiempo, intenta trabajarlo con más intensidad, ¿no? Bueno, y esto es tu experiencia personal como docente de psicomotricidad en ese profesorado. Y con respecto al uso en general de la cuestión de la asistencia por parte de colegas, de profesores, de este instituto o de otro, en general, ¿tenés una opinión formada acerca del manejo de la asistencia por parte de los docentes en los profesorados? Sí, hay como diferentes posiciones respecto de lo que es la asistencia. Hay quienes, me parece que no está mal, que uno pueda cumplir con un horario de ingreso para poder realmente uno aprovecharlo y poder darles a los alumnos lo que uno prepara y piensa que es lo que les va a ayudar a comprender la materia, ¿no? Bien, ahí hizo una valoración sobre la asistencia, así como lo que define la asistencia desde el punto de vista de los alumnos es el interés, desde el punto de vista del docente sería cierto compromiso con que las cosas sucedan, ¿no? ¿Qué nombre le ponemos a esto que acaba de decir? ¿Cuál podría ser la etiqueta, la categoría, la denominación que le ponemos a este aspecto que la profesora acaba de destacar? Pienso. A ver, dale. ¿Cómo era tu nombre? Dana. A ver, Dana. O si te traes algo que nos ayuda a pensar. Ella dice, el horario está bueno que se cumpla, porque si no, no pasa lo que tiene que pasar, ¿no? Lo empezó diciendo como que iba a ser una lista de distintas posiciones de los profesores. A este no sé si capaz que se desvió de lo que iba a decir, pero terminó diciendo esto, ¿no? A ver, ayudo. El horario, mejor dicho, lo sacamos del horario como condición de posibilidad, ¿no? No tenemos un tiempo juntos, ¿sí? Esto lo podría agregar yo ya como una idea que yo agrego, ¿sí? Tiempo juntos, que hace posible las cosas, ¿no? Hace posible. Ahí tiro esta idea. Fíjense que utilizo dos colores distintos. Uno para poner lo que es evidencia surgida del texto del entrevistado. La voz de la entrevistada, yo a eso trato de no tocarlo, de mantenerlo idéntico. Y en cambio, cuando a mí se me ocurren cosas, que también hay que ponerlas, considerarlas, porque una conversación, una entrevista, produce no solo como un exprimidor de naranja, que saca el jugo de la naranja, produce en la interacción con el que está entrevistando. Entonces, si entrevistara a otra persona y otra persona hiciera las preguntas y los comentarios, saldría otra conversación, ¿eh? Entonces también es importante registrar desde dónde estamos preguntando e incluir esa subjetividad que no hay que negarla, sino incorporarla con sensatez. Es complejo cuando van entrando de manera desparejada porque uno siente que tiene que volver a componer lo que está diciendo, o por lo menos en mi caso, hay docentes que no, que ven cómo los alumnos después se adaptan. Escuchar a aquellos que no pudieran escuchar. Bien, ahí planteó dos posiciones distintas del docente respecto de la impuntualidad de los alumnos, ¿no? Entonces, a ver cómo las categorizamos. Ante la impuntualidad. Repetición. Bien. Ante la impuntualidad tenemos dos opciones. El repetir, volver, ¿no? Repetir, volver, sobre lo dicho. O, ¿cuál era la otra? Exacto, que los alumnos se adapten. Que los alumnos se adapten. Entonces, el que llegó tarde o el que se fue antes tendrá que preguntar, tendrá que pedirle el apunte a otro. Bueno, hoy nosotros estamos grabando, por ejemplo. ¿Yo de qué tipo de profesor sería? ¿Del primero o del segundo? Bien, más parecido al primero, ¿no es cierto? Estoy generando una posibilidad para que los que faltaron puedan reunirse con este material. Mirá qué simpático, que justo que hoy que faltaron tantos, estamos haciendo un ejemplo que tiene que ver con la asistencia y la inasistencia. Así que para los que están escuchando la grabación con posterioridad, si es que la escuchan, observen esta gracia. Y hay docentes que tienen más tolerancia, es variable, digamos, no es algo... Dijo la palabra tolerancia, también está buena, ¿eh? Depende de cada uno de los tipos de tolerancia, ¿no? O sea, lo que son diferentes docentes respecto de asistencia es la tolerancia, esa sería la variable. Dijo, tiempos de tolerancia, dijo. O sea, están los tiempos referidos a la puntualidad, pero también dijo la palabra tiempos referida a la tolerancia. ¿Te dan cuenta? El tiempo de clase, el tiempo al que llegás y el tiempo de la tolerancia del profesor, ¿no? Bien. Ahí, mira, la palabra tolerancia se relaciona un poco también con las palabras interés y apatía, ¿no? Porque son todos sentimientos, estados de la persona en cuanto a su afectividad, en cuanto a su manera de entender y mirar al otro. ¿Qué te parece la siguiente situación? Un profesor... dice lo siguiente, dice, yo no tomo lista porque me parece que ya son grandes, que son gente adulta y que tiene que administrar responsablemente su responsabilidad, valga la redundancia, de venir al profesorado. Por lo tanto, bueno, estén ustedes, yo no los voy a andar persiguiendo como si fueran chiquitines, simplemente trato de enseñarles cosas que les van a servir y ojalá que vengan y que las aprovechen. Y entonces los alumnos, algunos van y hacen, acusan recibo de esto, pero otros tantos, no van, utilizan el máximo de sus faltas y se exceden o faltan y se hacen poner presente por un compañero, por ejemplo. ¿Cómo valorarías esta situación, digamos? ¿O qué harías si te pasa? En realidad me pasó. Yo inicié, digamos, cuando empecé a dar clases acá, pasó que yo, planteando esta situación, bueno, que yo consideraba que era así, inclusive había puesto a disposición el estado para que ellos se pongan al presente, aparecieron presentes de personas que no estaban, ¿no? Y esto, bueno... Aparecieron presentes de personas que no estaban, así lo expresa ella, ¿no? Entonces, ahí está la palabra estar, y está la expresión estar presente en la lista, ¿no? Que parece que son dos cosas distintas. Evidentemente lo son, ¿no? Pero es un contraste interesante. No es lo mismo estar que figurar presente en la lista, ¿no? Esta idea del presente, además, es una invitación a nosotros para conceptualizar si estuviéramos investigando este tema, ¿no? Porque la idea de la presencia es una idea filosófica interesante y pedagógica. Se ha escrito, se ha investigado mucho. Hay un autor que trabaja, por ejemplo, la pedagogía de la presencia, ¿sí? Fernando Bárcena, bueno, digamos, hay lo que decir sobre eso, si quisiéramos. A mí me dijeron que eso no podía ser así, que yo era lo que tenía que ponerme presente, bueno, se presentaron situaciones complicadas para mí, en las que dije, bueno, para la institución en general, ¿no? Porque me explicaron que es una responsabilidad para la institución, un alumno que tenga presente en un papel y no en lo real. Ahí vuelve a aparecer la palabra responsabilidad, ¿no? La responsabilidad del estudiante de asistir y dice la responsabilidad de la institución sobre la vida del estudiante, que si figura presente lo cubre el seguro, bueno, lo que siempre se dice, ¿no? Entonces, para la responsabilidad del estudiante también plantea la responsabilidad de la institución sobre el estudiante. Los ejemplos que siempre se dan son, y si tiene un accidente, y si sucede algo, ¿no? ¿Cómo hacemos? Si vos se suponía que estabas acá y estabas en otro lado. Bueno, ahí termina la grabación. Como pueden ver, son 5 minutos y medio. Ahora observen ustedes cómo en 5 minutos y medio de un audio, de una brevísima conversación con una profesora, cómo se armó todo un cuadro que representa el pensar, el sentir, el decir, por lo menos más espontáneo, de esta profesora sobre este tema. ¿Se dan cuenta todo lo que hay acá? Ahora podríamos escribir varias páginas con esto, relacionarlo con bibliografía, hacer búsquedas pedagógicas en el Google Académico sobre cada uno de estos temas. Porque imagínense todo lo que se ha escrito sobre el interés y sobre la apatía, sobre la modalidad vivencial y las clases más tradicionales, sobre el carácter obligatorio y la lista como un instrumento de coerción o de cuidado o de seguimiento, ¿no? De cada una de estas unidades semánticas se abren posibilidades que nos permiten a nosotros abrir el tema e ir creando algunas categorías. Por ejemplo, utilizando la palabra como, la asistencia como evidencia de buena enseñanza, lo pedagógico y lo administrativo como dos miradas diferentes sobre las reglas de la clase. Los distintos usos de la lista como un medio de control, la lista como un medio de cuidado, la lista como una herramienta que plasma la responsabilidad de la institución, la lista como un estímulo para la propia responsabilidad del estudiante. Entonces, si llega a verse de qué manera una entrevista es mucho más que una lista de preguntas para quedarnos con las respuestas y anotarlas, sino que la entrevista abre la ventana al mundo del entrevistado.